Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 36 de Doble Check. Mi nombre es Bruno Ortiz y les doy la bienvenida al último episodio del 2018 de Doble Check. Así es, mi estimado Bruno, el último episodio de este año. ¿A dónde se fue el 2018? Por Dios, este es nuestro último episodio con bastantes novedades y sobre todo lo que suele pedir mucho la gente, que son los famosos rankings de fin de año. Así es, vamos a aprovechar que ya estamos cerrando la segunda temporada de este nuestro primer año. Parece mentira que empezamos a inicios de marzo y rapidito ya estamos en diciembre haciendo el último capítulo. Ustedes nos han ido acompañando semana a semana, dándonos su feedback y todos sus comentarios. Y ya estamos en el episodio 36, el último, como les repito, de esta segunda temporada del año. Y por eso le queremos agradecer. Y lo vamos a hacer con una serie de resúmenes para recordar qué ha sido lo más importante en distintos rubros durante todo este año que ya se termina. Así que no se despeguen, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Doble Check Podcast. Esto es Doble Check. Así es, mi estimado Bruno, comenzamos el último episodio de Doble Check mencionando las noticias más importantes del año, las que marcaron el mundo tecnológico este 2018. Para mí, en lo personal, creo que la noticia más importante ha sido toda esta tragicomedia de Facebook, viendo sufrir a Mark Zuckerberg y el hecho de que parece un robot con piel humana, todo lo que es la filtración de datos, la real importancia que tiene esto para poder influir en las personas, y obviamente que en estos últimos meses Facebook se cae a cada rato y los hackers cogen un montón de información. O sea, realmente te pones a pensar si así con esta red social que todo el mundo usa, que tiene datos de nosotros como tarjeta, nuestros gustos personales, nuestras afiliaciones políticas, nuestros pensamientos más importantes, si así se filtran con esta facilidad, entonces, ¿cómo será con el 5G, con la red de las cosas en que toda la información va a estar hiperconectada? Realmente da miedo, parece algo sacado de Black Mirror. Sí, efectivamente, así como el año pasado las principales noticias tenían que ver con la seguridad de los datos, en realidad las amenazas cibernéticas, ransomware y esas noticias que nos hicieron dar cuenta de lo vulnerable que son algunas redes con respecto a la seguridad, sobre todo de las empresas. Este año lo hemos sentido directamente los usuarios al ver de qué manera estaba fallando Facebook. En parte lo hemos sentido a través de las constantes caídas que ha tenido el servicio, y no solamente Facebook, sino también Instagram, incluso por ahí algunos problemas con WhatsApp. Más allá de esas caídas, lo que para muchos les ha afectado es darse cuenta o comprobar que esta red social no pone ningún tipo, o parece no poner ningún tipo de atención y cuidado a nuestros datos personales. Tanto así que es como si este año todos se hubieran puesto de acuerdo para dejar en evidencia Facebook. Justamente se ha aprovechado para que ese movimiento que tímidamente iba naciendo en las redes del desinstala Facebook vaya cobrando cada vez más fuerza. Pero una cosa que hemos hecho para este capítulo es tratar de consultar a algunos colegas del exterior para que nos cuenten desde sus puntos de vista o cuáles han sido para ellos las noticias más importantes del año. Así que vamos a escucharlos a continuación. Alcides León, de Hablemos de TI de Venezuela. Pensar en el 2018 y en todos los eventos tecnológicos que han ocurrido en él, más todos los lanzamientos, etcétera, es realmente algo interesante desde el punto de vista de que, más allá de un producto, para mí lo que ha ocurrido han sido la estabilización de ciertas tendencias, ¿no? Algunas tendencias muy importantes, como algunos de ustedes sabrán si me siguen en las redes sociales, y si no, háganlo por favor a través de @aleon1969. Yo trabajo generalmente con tecnología empresarial, por lo cual he visto cómo se afianza este año por completo la inteligencia artificial en montones de productos. Está pasando a combinarse fuertemente con muchas áreas de la tecnología empresarial, en seguridad, en la parte de CRM, atención al cliente, está consolidándose en muchísimas otras partes por encima de la analítica de negocios, o sea, como digamos que como una extensión de la analítica de negocios, y es importante porque esos cambios están llegando también a la interacción con el usuario, ¿no? Estamos viendo mucho más inteligencia artificial a lo largo de cada uno de los asistentes, etcétera, que están ahí. Y esa, digamos que para mí, desde el punto de vista empresarial, es la tendencia más importante. Pero la que no podemos dejar de lado, y que está ocurriendo muy fuertemente, es el cambio en toda la parte que está relacionada con la seguridad. Hemos visto cómo desapareció el ransomware. ¿Y por qué desapareció el ransomware? Bueno, porque era muy llamativo y la policía y los distintos organismos lo perseguían de manera más fácil. Y hemos visto surgir cosas impresionantes, pero distintas en cuanto a ataques. Entonces, ahorita, por ejemplo, en América Latina hay varios países que se consideraban bastante seguros dentro de todo, porque eran de poco interés para los cibercriminales, como es el caso de Venezuela y Bolivia, y también un poco de Brasil, aunque Brasil sí estaba en la mira de los cibercriminales siempre, donde el ransomware desapareció, y lo que tenemos ahorita son ataques enormes, pero para instalar criptomineros, ¿ok? Mineros de criptomonedas que se instalan en las máquinas y utilizan estas máquinas porque en estos países la electricidad es bastante barata con respecto a otros y difícilmente alguien se da cuenta que tiene instalado un malware de este estilo. Eso es un cambio brutal, enorme, con respecto a las cosas que están ocurriendo. Y esto implica que los usuarios tienen que ser más cuidadosos, que los usuarios tienen que tener muchísimo, digamos que más cuidado desde, al ver desde dónde descargan las fuentes de los programas que quieren instalar. Tienen que tener conciencia de que sus teléfonos también pueden ser víctimas de este tipo de ataques, utilizar antivirus en los teléfonos, utilizar antivirus en las computadoras, tener cuidado con el software pirata que usan, evitar las descargas de torrents de distintas fuentes y comportarse de una manera completamente distinta a la que tenían que comportarse hace unos pocos años para evitar ser víctima de estos nuevos ataques. Para mí, eso ha sido el cambio más importante que hemos visto en el 2018 en tecnología. Pedro Segura Martín, de pizapapeles.net de Chile. Creo que elegí tres cosas que a mí personalmente me llamaron la atención muchísimo en hablando de tecnología, y creo que es por el área en que me desenvuelvo que sigo llegando a la tecnología móvil nuevamente. El primero, el lanzamiento del iPhone XS Max. La verdad es que junto con su hermano chico de igual nombre, pese a que vinieron a renovar lo que el iPhone X ya venía a lo que ya había establecido, el lanzamiento de este nuevo formato sin borde en una pantalla mucho más grande, creo que le da nuevamente a Apple un mercado nuevo al cual poder atacar. Esto porque usualmente el iPhone 8 Plus o algo por el estilo, las generaciones anteriores, venían a competir en un mercado en el que ya se estaba hablando de teléfonos sin bordes, de todo pantalla y todo por el estilo, y pese a que seguían siendo teléfonos tremendamente buenos, terminaban por estar un poco con un diseño algo más atrasado de lo que querría el usuario en 2018. Entonces, venir en este formato y a estandarizar este nuevo diseño a través de todas sus líneas, incluyendo el iPhone XR, me parece que fue muy importante este año, sobre todo por la cantidad de consumidores a los que abarca Apple. Siguiendo por la línea de Apple, me parece que fue muy importante también el lanzamiento del iPad, creo que del iPad nuevo. Me parece que viene también a renovar un poco un concepto que se está absolutamente estandarizado, pero se está dejando un poco en el olvido el concepto de lo bueno que es el iPad, de lo tremendamente bueno que es en comparación al resto de los tablets en la industria. Y este nuevo diseño viene a refrescar un poco lo que los usuarios buscaban en algo más llevable en una mano que respecto a años anteriores. A mí me parece que el nuevo diseño del iPad, además incluye tecnologías como Face ID y demás, vienen a revivir una línea que nunca debió haberse quedado no digo en el olvido, pero sí se quedó un poco estancada en los últimos años. Y tercero, y esto es no un lanzamiento de tecnología per se, pero sí quiero destacar la llegada de Xiaomi a la región. Para quienes no lo saben, a partir del 5 de diciembre Xiaomi llega oficialmente a Chile. Cosa que también da paso para que se empiece a expandir a Perú, a Colombia y a otros países, lo que de una u otra forma tenía presencia a través de distribuidores oficiales, pero siempre que llegue la marca oficialmente da un plus aún mejor. Así que es una súper buena alternativa para todos aquellos que quieren tener un teléfono con especificaciones muy buenas y a un precio que no se dispare tanto respecto de la competencia. Así que es una súper buena alternativa para quienes no quieren gastar un dineral. Y eso, gracias por la invitación, Bruno, un abrazo. Ricardo Blanco, columnista del diario El Universal de México y podcaster en Cromo. Hola amigos de Doble Check, soy Ricardo Blanco, tal vez han escuchado mi voz en podcast de Cromo Tech. Y quiero agradecer al equipo de Doble Check, en especial a Bruno, por la invitación de compartirles lo que para mí fue la nota o la información más relevante en tecnología, o más bien ya diríamos cómo la tecnología impacta nuestros días este 2018. Y sin duda alguna, para mí especialmente, el tema noticioso del año es la situación que afronta Facebook, no solamente en cuanto a política y a cierto escrutinio de periodistas y de gobernantes, o la presentación de Mark Zuckerberg y otras personas de Facebook ante el Congreso de Estados Unidos, sino en realmente fijarnos que el engagement va bajando en las páginas de Facebook, que a pesar de que tienen estos canales importantísimos de comunicación como lo es WhatsApp y visualización como lo sería Instagram, no está teniendo el impacto, pensando que realmente llega a los 2.000 millones de usuarios, que debería tener. Ellos comentan que es una plataforma para conectar a la gente, pero realmente lo que hemos estado viendo desde que se empieza a dar una mayor penetración del servicio o los servicios que utiliza Facebook, empieza a haber una mayor diseminación de informaciones tendenciosas hacia ciertos polos, más allá de encontrar una plaza pública donde se pueda realizar una conversación. Si bien, sobre todo los que están escuchando en Perú, una de las plazas que más me gusta es justo esa, donde tienen el lugar de encuentro para poder discutir temas, los pequeños grupos y llevar y mediar. Lo que estoy viendo en esta plataforma es lo contrario. Tenemos polarizaciones, un ejemplo muy claro para mí, más allá de lo que pasó con Brexit o lo que ha estado pasando con las elecciones en Estados Unidos, podría ser las elecciones tal vez en Brasil. Recuerdo un Brasil que usaba mucho la plataforma Orkut de redes sociales, esa pertenecía a Google, era una locura, la conocemos muy bien en América Latina, tal vez no en otros países, bueno, India, sin duda alguna, pero hoy, al darse el cambio, al apagarse Orkut y al quedar simplemente activo como una red social predominante Facebook, noto una gran polarización, y noto una gran polarización en las discusiones mismas dentro de Facebook, como también en las cadenas que se están compartiendo y que han controlado de manera muy, pues, ligera, por decirlo menos, en plataformas como WhatsApp. Sin duda, no estoy diciendo que sea malo, al revés, creo que lo importante es empezar a encontrar ese punto medio donde realmente tenemos la capacidad nosotros de saber cuando el algoritmo está funcionando con información que nosotros dimos permiso de acceder, que realmente no nos esté aislando con grupos y sin duda que también nos esté dando el valor agregado que debería de dar, que esas plataformas realmente tengan un compromiso por mejorar a sus usuarios dentro de sus grupos y dentro de las plataformas, pero sí hay que entender y hay que ser muy conscientes en este tipo de plataformas, en especial por el tipo de servicio que dan, lo sensible que es la información. No es nada más dar una intención de búsqueda con datos, con metadatos que dan relevancia a los resultados. Estamos compartiendo imágenes que al final del día después van a aparecer con publicidad. Realmente esa información nuestra vale el servicio gratuito que recibimos y tenemos el control sobre el mismo. Eso creo que es la información. Van a seguir saliendo documentos, van a seguir saliendo más cosas de adentro, sin duda. Es interesante lo que están haciendo algunos empleados en Silicon Valley para justamente protegerse y poder agarrar y soltar al mundo cuando ven que algo está es extraño. Lo están defendiendo y sin duda creo que eso va a tener mucho impacto. En 2019 seguiremos viendo más retail, pero lo importante sin duda alguna de este 2018 fue que pues se acabó la historia del niño que no tiene que rendir cuentas, y ahora entramos en una época donde se va a pedir que este adolescente ya adulto empiece a pues comportarse como tal. Muchas gracias por escuchar esta opinión y le deseo como siempre el mayor de los éxitos a Double Check. Cualquier cosa escúchenos en cromo.tech, cromotech, en cualquiera de sus plataformas de podcast favorito. Esto es Double Check. Bien, este año no solo estuvo lleno de informaciones sobre filtraciones, sobre pérdida de datos y hackeos, sino que también ha tenido muchísimas innovaciones con respecto a videojuegos y remakes de estos. Si te has dado cuenta, en los últimos años han sacado remakes de juegos clásicos de los 90, también de consolas más ligeras, porque vamos a ser sinceros, los niños de los 90 ahora ya tienen 25, 32 años, ya tienen poder adquisitivo, así que creo que las grandes compañías han aprovechado esto para apelar al feeling, a la nostalgia y remasterizar juegos que, me acuerdo, ibas a alquilar un sol porque no podías tener tu Nintendo 64 o tu PlayStation, era bastante caro en ese entonces, era un lujo. En lo personal, para mí, la mayor emoción ha sido una nueva edición de los juegos de Pokémon. Es más, aprovechando el viaje a Estados Unidos y el Black Friday, como pudieron escuchar en episodios anteriores, he aprovechado estas grandes ofertas para poder comprar una Nintendo Switch y el juego de Pokémon Go, Pokémon Let's Go Pikachu. Y otro juego que me ha emocionado bastante y que ha sido anunciado hace poco en uno de los eventos más grandes de videojuegos es la reedición de Crash Bandicoot de Race, la de Crash y Carritos. En tu caso, Bruno, ¿qué te ha emocionado este año en videojuegos? Bueno, yo no puedo ser más manco en videojuegos porque no se puede. Sí, a ver, yo lo veo un poco desde afuera todo esto, ¿no? Un poco desde lo que veo que hacen algunos colegas, lo que haces tú, lo que hace, por ejemplo, mi hijo también, que juegan en el celular, que juegan en la PC, en las consolas. Y bueno, solamente para poner un poco en contexto, estamos grabando este último episodio en la semana en que se llevaron a cabo esta premiación de The Game Awards 2018, que es como el Oscar de los videojuegos. Y bueno, ahí entre los candidatos más bravos estaban Assassin's Creed Odyssey, God of War, ¿no?, la nueva entrega, el juego del Hombre Araña, que es uno que yo sé que desde hace muchos años estaba esperando, nunca lo presentaban los avances y por fin ya salió al mercado. Y este que parece que ha sido la revelación del año, que es el Red Dead Redemption 2, que todo el mundo habla maravillas de ese juego. Yo los he visto nomás, no he podido jugar ninguno de ellos, pero por los comentarios de los especialistas parece que ha sido un buen año en cuanto a los juegos en móviles. Justo que estabas hablando eso de videojuegos, es muy interesante ver cómo el 2018 varias marcas de teléfono apostaron por el sector de gaming, sacando justamente equipos de 6, 8, 10 gigas de RAM con enfriamiento líquido, cosas que literalmente son un monstruo porque cada vez la gente pasa más tiempo en su celular. Entonces, ver cómo hay también este multiplataforma, porque si no me equivoco, Fortnite es una muestra de cómo la gente estaba haciendo mucho multiplataforma. Puedes jugar en varias consolas, pero también obviamente en celular. Obviamente que cada una con sus limitaciones propias, pero es muy interesante ver cómo las compañías cada vez están apostando más por móviles. Entonces, obviamente, para tener gráficos avanzados y demás, necesitas un celular bastante potente. Y eso que muchos de los celulares para gaming que han salido este año no bajan de $1,000. O sea, no es cualquier cosa. Estás literalmente invirtiendo el mismo dinero que harías con una laptop gamer básica. Ahí da mucho que pensar, ¿no? Claro, pero con la diferencia de que al celular le vas a dar, creo que, muchas más utilidades que una laptop gamer. Desde la posibilidad primero de poderlo apagar y meterlo al bolsillo. Una laptop gamer es mucho más voluminosa. Pero bueno, de manera personal, pese a que no es un juego de este año, yo creo que este realmente ha sido el año de Fortnite. O sea, el año en donde ha explotado, y eso ha quedado en evidencia cuando han considerado el juego como parte del eje o el hilo, el conductor en el video de Rewind de YouTube, que por cierto el de este año está malísimo. Pero bueno, antes de seguirnos distrayendo más del resumen que estábamos viendo de videojuegos, también hemos consultado a algunos amigos expertos en este tema para que nos den sus opiniones sobre cuáles creen que han sido los juegos más importantes de este año, así que vamos a escucharlos. Contesta Javier Martínez de Fangamer. Ha sido un año muy, muy cargado de grandes lanzamientos. En realidad, si me mencionas o que apunter a 5 específicamente, me puedo quedar corto. Si comenzamos el año, vamos a poder encontrar, por ejemplo, el lanzamiento de Bandai Namco, que es Dragon Ball FighterZ, un título basado en la franquicia Dragon Ball, el cual vamos a poder ver prácticamente un capítulo, una serie, algo referente a esta franquicia, como se... al momento de estarlo jugando. Y aunque es cierto que su modo historia no está del todo bien desarrollada, su punto fuerte, su plato fuerte, es el modo online. Las batallas son realmente intensas, es muy ágil y se ve, como menciono, como si estuviéramos viendo un capítulo más de la serie, pero en la actualidad, o sea, con la calidad actual. Es realmente interesantísimo y cómo ha sido desarrollada esta entrega. Después de eso tenemos lo que es el World of War, la nueva entrega de Kratos y Atreus, que fue lanzada en exclusiva para PlayStation 4 y que realmente marca un nuevo canon en la franquicia, una nueva saga. La historia ahora se centra en lo que es la mitología nórdica, deja de lado lo que es la griega. Además, el trabajo, cómo ha sido planteado, desarrollado el personaje de Atreus, el hijo de Kratos, y cómo se desarrolla la historia en sí con los personajes, Freya y demás, está muy bien desarrollado. Las nuevas mecánicas, nuevos planteamientos, la evolución misma de los personajes, es realmente increíble, y como también el aspecto gráfico del título. Y del mismo modo, si avanzamos un poco más, tenemos ahora lo que es el Red Dead Redemption 2, el título desarrollado en multiplataforma para PlayStation 4, Xbox One y PC, y que prácticamente nos ofrece un mundo abierto en el viejo oeste, con historia principal, historias alternas que están excelentemente desarrolladas, sin dejar de lado de mencionar el apartado gráfico. Realmente uno puede pasarse horas de horas de horas jugando este título. Ahora bien, aparte, dentro de lo que es juegos del año, hay que mencionar también los juegos de First Person Shooter. En este caso, me inclino más por el lado de Battlefield 5 antes de Call of Duty Black Ops 4. Me explico. A diferencia del título de Activision, el título de Electronic Arts y DICE tiene lo que es un modo historia que, si bien puede parecer algo corto, te sirve como preámbulo a todo lo que es el modo multiplayer. Aparte que podemos encontrar mecánicas que nos sirven de base para lo que es el aprendizaje en el juego mismo. Además, si bien el título Electronic Arts presenta un modo de juego similar a los ya conocidos, hay ciertas mecánicas o ciertas variantes que lo presentan como algo, dentro de todo, ciertas novedades. El título de Black Ops 4 básicamente se centra en el modo multiplataforma sin modo historia, y a su vez también, por eso me decanto más por el título de Electronic Arts Battlefield 5, porque va a tener soporte gratuito de acá a futuro, vale decir, es un título que ha sido pensado a largo plazo. Y no puedo dejar de mencionar, tal vez en el último lugar de estos 5, dos títulos que considero en un mismo nivel. Me refiero a Assassin's Creed Odyssey y Shadow of Tomb Raider. La nueva entrega de cada franquicia realmente ha sido muy bien desarrollada. Las historias presentes en cada una de estas entregas realmente son inmersivas, atrae a uno. Y tanto en el caso de Assassin's Creed Odyssey, dentro de lo que es la cultura griega, la antigua Grecia, ¿no? Con el inicio, el origen, o mejor dicho, la continuación de lo que fue el título anterior, Origins, en este caso es Odyssey, con la Orden de los Asesinos y todo esto. Y en el caso de Shadow of Tomb Raider, con lo que es la llegada de Lara Croft nuevamente a Perú, donde se desarrolla toda esta historia que sirve de punto final a lo que es el reinicio de esta trilogía. Detalle aparte, también no puedo dejar de mencionar el hecho o el lanzamiento que tuvo en exclusiva para PlayStation 4 con Marvel's Spider-Man. Realmente el juego desarrollado por Insomniac Games para PlayStation 4 y donde aparece el ya fallecido Stan Lee, realmente es un juegazo. Marca un canon en lo que es la franquicia de Spider-Man, una historia que, si bien podemos encontrar personajes conocidos en ella, está planteada, está desarrollada de manera distinta. La mecánica y juego, cómo está planteado, desarrollado, las acciones, combos, golpes, cómo podemos desplazarnos a través de la ciudad gracias a nuestra telaraña, columpiarnos por edificios, es realmente increíble. Está muy bien desarrollado este juego. Y es otro título que también no se puede dejar de lado. Hola Bruno, hola Gabriela, ¿cómo están? Juan Pablo de JP Juegos. Como siempre, felicitaciones por Double Check Podcast. Y me pidieron que dé mis recomendaciones sobre los mejores videojuegos del año. Que si bien normalmente hago una lista de 10 o 15, pues poniendo algunos que deberían estar en la lista, este año para mí no creo que va a hacer menciones a muchos. Una vez más, felicitaciones a PlayStation. Siempre digo lo mismo. Pues God of War para mí está en el top 3. El último God of War, con una historia increíble, con un cambio en el sistema de juego que me pareció alucinante, ¿no? O sea, todo God of War ha sido bueno, pero arriesgarse en cambiar un poco la mecánica de la jugabilidad fue una estrategia arriesgada que funcionó muy bien. Después, si hablamos de Nintendo, Smash Bros. Ultimate, como siempre, o sea, poner a pelear a todos los personajes de la empresa de una manera alucinante. Me parece que es un juego, como siempre vemos lo de Nintendo, o sea, no es un Mortal Kombat, ni siquiera es un Street Fighter. O sea, es un juego para adolescentes, entonces no se va al nivel de ser para mayores de 18, mature y games, ¿no? Y obviamente, para mí, cuál se ha convertido en lo mejor ha sido Red Dead Redemption 2. El anterior juego también fue increíble, o sea, basado en este sandbox western de poder hacer lo que quieras con una super historia. Considero que es lo mejor que ha salido, ¿no? Y siempre se espera hasta el final. Bueno, justo estoy por probar Just Cause también, pero ya no me da el tiempo. Bueno, es una pena que es la consola de Microsoft desde hace algunos años no esté funcionando. Y bueno, justo he leído que el 18 de enero ya va a llegar Ace Combat a las tiendas, que es un juego de Namco Bandai, o Bandai Namco, de aviones de guerra, que lo sigo desde su primera versión en PlayStation 1. Así que hasta ahora es el juego que estoy esperando en el 2018. Así que muchas gracias y, como siempre, los felicito. Un abrazo. Hola Bruno, hola, ¿cómo estás Bruno? Soy Junior de Parallax. Me pediste mis picks para los mejores juegos del 2018. Yo comienzo con God of War. God of War creo que va a ser el juego del año. Es un juego buenísimo, es una historia alucinante, contada de la mejor manera. Santa Monica Studios de Sony ha sabido adaptar este personaje, que toda la vida ha sido una persona violenta y desenfadada, en este nuevo padre responsable que tiene que cargar con un hijo con el que no sabe relacionarse. O sea, es un juego que de verdad caló mucho en la psique de muchas personas, sobre todo las personas que ya tienen tiempo en esta afición y que han crecido con este medio. Hace poco también Sony también lanzó Marvel Spider-Man. También es un juegazo que, más que agarrarnos por sorpresa, creo que nos alivió un poco el estrés de esperar un juego de Spider-Man que realmente funcione. Hemos tenido muchos años sin un buen juego de Spider-Man. Este ahora creo que es el mejor. También hace poco salió Red Dead Redemption 2 y Assassin's Creed Odyssey. Los dos son juegos de altísima calidad, de mundo abierto. Son juegos demasiado vastos, tal vez para que mucha gente se anime a jugarlos. Pero una vez que te metes en las cantidades de detalles, en la extensión de los mundos en los que te puedes jugar, en el mundo de los vaqueros, en Red Dead Redemption 2 y en el mundo de la antigua Grecia de Assassin's Creed Odyssey, te quedas perplejo de lo alucinante, lo vasto que son. También en el mejor juego de pelea, se lo pensaba dar a Soul Calibur 6, que acaba de salir, acaba como que de revitalizar esa franquicia, pero realmente creo que me quedo con otro juego de Bandai Namco, que es Dragon Ball FighterZ. Es un juego increíble, que creo que hace 10 años nadie se lo hubiese ocurrido que fuera posible ver un juego de Dragon Ball tan frenético, tan emocionante y tan detallado, con gráficos tan, tan increíbles, sobre todo tan parecidos a la animación 2D hecha a mano. Realmente buenísimo. Dos juegos que no son mi tipo de que son no son mi tipo de juego, que no los juego, que no jugaría tampoco, pero que aún así reconozco por su increíble calidad, han sido Dead Cells, este juego indie que por un tema de un problema mediático, de un escándalo, pasó a las primeras planas y resultó ser un excelente juego tipo roguelike. Y el otro es el ya vapuleado Call of Duty, que bueno, el Call of Duty Black Ops 4 salió este año, la gente como siempre odiándolo antes que saliera, pero ni bien salió, vendió un montón y resultó ser uno de los mejores Call of Duty de los últimos tiempos, y está como que generando su propia forma de jugar el género de Battle Royale, perdón. Realmente muy bueno, o sea, he probado muy poco los dos, sin embargo, puedo reconocer que los dos han sido muy bien trabajados y que no hay prejuicio que valga, ¿no? Realmente vale la pena jugarlos. En el campo indie, me quedo con A Way Out, que realmente no es del todo indie, es un juego que ha financiado en parte Electronic Arts, pero que cuenta una historia muy particular acerca de dos convictos que escapan de una prisión y tienen que colaborar. Eso hace que los jugadores tengan que colaborar. Es un juego que solo se puede jugar de a dos online. Una historia súper bien contada, súper bien trabajado. Y el otro indie es Yoku's Island Express, que es un juego de pinball. Es un juego en el que, siendo un juego de plataformas, utiliza mecánicas de pinball para mover al personaje, que es un pequeño escarabajito dentro de una isla que tiene mil laberintos. Es un juego encantador, realmente me fascinó, apareció también de la nada, fue muy recomendado en otros podcasts y resultó ser una grata sorpresa. Y para finalizar, este año me he dedicado bastante a jugar en VR, en realidad virtual. Los dos juegos que más han vendido y que más han impactado este año en realidad virtual son Tetris Effect, que es una reimaginación musical de Tetris con realidad virtual, del mismo productor de Lumines y Res, Tetsuya Mizuguchi. Es una experiencia alucinante que se recomienda a muchas personas. Y también Beat Saber, que es esta mezcla de Guitar Hero con espadas láser, que también es musical, que las pueden jugar ahora en muchos centros comerciales, en muchas cabinas de realidad virtual. A mucha gente le ha gustado. Sin embargo, el juego de realidad virtual, y para mí también, creo yo, el juego del año en general, para mí es Astro Bot Rescue Mission. Es un juego de plataformas muy similar a Mario, que si tú jugaras en una pantalla en 2D no sería nada del otro mundo, pero usando la realidad virtual del PlayStation VR, este juego es una obra maestra. Ha sido casi ignorado incluso por la misma PlayStation, que no le ha dado nada de promoción, pero es un juego increíble basado en un minijuego que salió gratis con el PlayStation VR, con este pequeño robotito. Han creado unos niveles alucinantes que solo puede jugarse en realidad virtual, es la única forma de realmente disfrutarlos. Nuevas mecánicas, una nueva forma de jugar si es que aprovechas el hardware de realidad virtual que está tan de moda ahora, ¿no? Este juego lo ha producido Japan Studio, que es la división de PlayStation que ha producido joyas como Puppeteer, Ape Escape y ahora último también Gravity Rush. Realmente estos tipos son unos capos, son unos veteranos produciendo juegos que tienen un sistema de control muy particular, y este acá creo que es uno de sus mejores trabajos, se lo recomiendo a todo el mundo. Astro Bot Rescue Mission para mí, juego del año y mejor juego de VR. Eso y nada más, gracias, nos vemos, búscame en parallax.com.p. Ok, top 5 de videojuegos para Philip Chujoy este año. Estos son mis favoritos, como que los 5 que me quedaría con todo lo que se ha lanzado este año. Empezando con Celeste. Celeste es un juego de plataformas bastante exigente, que trata acerca de una chica que tiene que escalar una montaña. Y el reto de escalar es igual de difícil para la chica como para ti. Realmente es como que te hace sudar los dedos. Y también tiene un mensaje bien interesante, porque la chica sufre de problemas de trastornos mentales, y al mismo tiempo este reto de trepar la montaña, sientes empatía con ella. Y también el juego es exageradamente difícil. O sea, si le gustan los juegos de plataformas y un buen reto, si una vez que terminen el juego, que ya es difícil, de ahí se desbloquea el lado B y luego el lado C de cada nivel, con lo cual probablemente mueran como más de 1000 veces, sin exagerarles, pero es un muy buen juego. Número 4 pondría Dead Cells. Okay, Dead Cells es un juego de acción y plataformas, que la acción es súper rápida y se trata de que aprendas a morir, pero al mismo tiempo que aprendas realmente cómo funciona el mundo, cuáles son los patrones de ataque de cada enemigo. Y cada vez que inicias el juego, el mundo cambia. Entonces el castillo se cambia su configuración, entonces nunca vas a jugar la misma partida dos veces. Y lo que vas haciendo es encontrando y desbloqueando nuevas armas y nuevas habilidades. Y constantemente sientes cómo tu personaje empieza súper débil, pero luego va obteniendo nuevas habilidades. Y hay distintos estilos de juego. Hay puedes ser de hay armas de cuerpo a cuerpo y hay armas de rango. Entonces tienes que ver cuál es tu estilo favorito de juego. Pero me encanta cómo el juego te hace morir muy rápido y sabes que es tu culpa porque los controles se sienten muy, muy bien. Entonces sientes y aprendes que cada vez que mueres y vas llegando un poco, cada vez un poco más lejos. Y las partidas son súper rápidas, y por más allá que puedas pasar media hora, puede ser que al último, por un error, falles y sabes que es tu error y se siente muy, muy bien. Sí, Dead Cells número 4. Número 3 pondría Spider-Man. Spider-Man, Marvel Spider-Man, que de hecho es el primer juego que tiene el sello oficial de Marvel y es uno de los personajes preferidos de todos. Y si los juegos de Batman Arkham definieron lo que un personaje de DC podía hacer en un videojuego, este es el juego que define lo que los juegos de Marvel podrían ser. Aparte de que la historia es bastante emocional y que te refleja un Peter Parker un poco más maduro, porque la historia empieza ya con Peter Parker ya ha sido Spider-Man por más de 8 años, entonces ya sabe cómo es que funciona la rutina. Entonces, a nivel de historia está muy bien hecho, desarrolla y te presenta varios de los enemigos más famosos del cómic de forma muy chévere. Pero lo más bacán es la mecánica de columpiarse por esta recreación de Nueva York, que se ve genial. Realmente es un viaje emocional muy chévere. Todos los fans del personaje y de los cómics en general creo que deberían jugarlo. Y de hecho también tiene una de las mejores recreaciones de Nueva York en cualquier videojuego. Ok, número 2 pondría a Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 es un juego que ha estado en desarrollo por más de 8 años, por un presupuesto multimillonario de probablemente más de 250 millones de dólares. Y realmente a nivel técnico es lo más avanzado que se ha lanzado en toda esta generación. Es uno de estos hitos en la industria, que realmente es el mundo abierto más detallado que hay. La cantidad de elementos colocados en un solo mundo, en tanto la inteligencia artificial de las personas, del tema de la física, de los caballos y la historia también toma un poco de tiempo. No es un juego rápido en el cual lo coges y entiendes muy bien qué cosa hacer. Es un juego que toma su ritmo y te dice pausa un poco, pero al mismo tiempo te hace apreciar más las cosas que hacen. Es un juego que no a todo el mundo le va a gustar, pero siento que a nivel técnico es lo más avanzado que se ha lanzado en esta generación y es un referente para muchos. Y como que de acá en adelante los juegos de mundo abierto se van a comparar a Red Dead Redemption 2. Ok, número 1, mi juego favorito, al cual podría recomendar a cualquier persona este año, es God of War, que es la reinvención y el reinicio de la franquicia de un personaje tan querido como Kratos en la época de PlayStation 3. Pero siento que Santa Mónica Studio ha madurado al igual que el personaje de Kratos. Ahora Kratos es un padre que tiene que tratar de reconectar con su hijo y tiene que, sabiendo que es un semidios, que lo están persiguiendo los otros dioses, ahora que también te has mudado de Grecia ahí por el norte con los dioses nórdicos. Entonces sientes esta relación que va creciendo entre tú y tu hijo, y tanto a nivel de historia, tanto a nivel de jugabilidad, han rehecho todo el sistema de combate, que se siente muy bien y hay retos muy, muy interesantes de que son incluso post juego, de cómo puedes matar por ejemplo a las valquirias. Trata muy bien el tema de la mitología nórdica. Hay una biblioteca inmensa que tratan a cada personaje con mucho respeto y creo que puedes aprender mucho más con este juego que con varios libros que tienes en la escuela. Pero también me gusta mucho a nivel técnico lo que han logrado. Han hecho un plano secuencia, es decir, que todo el juego de principio a fin no hay ni un corte de cámara, todo es una sola secuencia sin ni un corte. Y creo que así a nivel técnico es una maravilla y es una de las mejores formas o uno de los mejores ejemplos de cómo reinventar una franquicia. Realmente de todos los aspectos creo que es el juego cuyo desarrollo integralmente es el más completo y el que más me ha gustado, y es por eso que es mi juego favorito de este año, del 2018. Esto es Doble Check. Y ahora vamos con un resumen que probablemente sea el más esperado por algunos de ustedes, que es, bueno, no el resumen, sino el ranking de los mejores celulares para tanto para Gabriela como para mí. Vamos a contarles un poco cuáles son los teléfonos que más nos han llamado la atención. Y a mí me toca empezar. Yo creo que para ir por los más interesantes, que son los teléfonos de alta gama premium, como se les llama ahora, la lucha, sí, cerrado, por lo menos para mí, está entre el Mate 20 Pro y el Note 9. Yo no pongo tan peleado al iPhone XS, básicamente porque yo no le veo tanta... No veo que hay tanto avance entre el iPhone X y el iPhone XS Max, por ejemplo. Más allá del tamaño y algunas otras cositas, me parece que no hay un salto muy grande desde el punto de vista tecnológico para mí. En cambio, si tú ves el Mate 20 Pro en comparación del teléfono inmediatamente anterior, que es el P20 Pro, te vas a dar cuenta que están en la misma línea, pero que el salto en cuestión de meses ha sido abismal. En muchos aspectos, sobre todo en el de fotografía, que me parece que siguen siendo los líderes hoy, aunque finalmente todo depende de cuál es el gusto en cuanto a colores, texturas y acabados de cada uno, pero de manera general a mí me parece que es el que mejor toma fotos hoy. Ha mejorado un montón en el tema del video, pero todavía le falta bastante. Y ahí es donde entra Samsung. Pero me vas a decir, claro, pero si para iPhone tú te das cuenta de que no hay un salto tan grande... En Samsung tampoco. Efectivamente, entre el S9 Plus y el Note 9 no hay un salto muy grande. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por lo menos para mí, desde hace por lo menos unos 2 o 3 años, los teléfonos de Samsung son los teléfonos más completos, más redondos, como les digo yo, que te pueden cumplir de manera eficiente en cada una de las funciones que te puede dar un teléfono. Entonces, en esa suma, si bien Huawei se le está acercando mucho, mucho, mucho a Samsung y Samsung no está presentando tantas novedades, me parece que todavía entre ellos dos está la pelea. Eso es en los más grandazos. Y en el tema de los otros teléfonos de gamas inferiores, a mí me gustó mucho uno que se presentó al inicio del año pasado, que era un Samsung A8, puede ser, que había apostado mucho al tema de la doble cámara, pero para el selfie. Pero a mí me parecía muy bueno por el tema de que su configuración en general parecía la de un S8 metido en un cuerpo de gama media alta. El único problema ahí era que es un teléfono grueso, un poquito pesado y con el precio aparentemente alto. Pero después, bueno, con el Moto G 6 Plus nuevamente se está manteniendo en lo que ya nos tiene acostumbrados. Sí, después en realidad no se ha movido mucho y me parece que arriba, como les digo, los teléfonos, los que mejor se han portado durante el año han sido esos dos, ¿no? O sea, el Mate 20 Pro y el Note 9. Ahora no sé cuáles son los teléfonos a los cuales le pones tus fichas, Gabriela. A ver, coincido contigo con respecto a la Mate 20 Pro. Yo recién tengo el equipo y, claro, me fui de vacaciones a Estados Unidos y ahí he aprovechado para grabar, tomar fotos, jugar. Entonces, me sorprende bastante el cambio en menos de 6 meses que ha tenido desde el P20, que es muy bueno para fotografía, aunque en video es uno de los puntos débiles de Huawei. Ha avanzado muchísimo y a mí lo que más me ha encantado es que hayan reemplazado el lente monocromático por un gran angular. Eso me parece súper útil y lo he usado bastante a la hora de tomar fotos, de tomar escenario, y creo que Huawei ha hecho caso a las reseñas, a las críticas, a las opiniones de las personas para ir mejorando los puntos flojos que ha tenido en años pasados en otros equipos. Entonces yo creo, sinceramente, que en este año, al menos en mi ranking, Huawei es el número uno porque se ha arriesgado y lo ha hecho bien. Obviamente tiene puntos a mejorar, que como bien dijiste, era el hecho del video. A veces en las esquinas se nota un poco raro el video, puede salir un poquito medio deformado, pero está en buen camino. Y la capa de personalización, aunque un poco más ligera, sigue teniendo algunos matices muy, muy orientales. Algunas cosas que acá en Occidente no utilizamos. Entonces, creo que si se diera un poco en el hecho de no meterle tantas cosas en la capa de personalización y aplicaciones extras, sería linda. así el rendimiento aumenta, pero realmente ha dado un salto muy fuerte desde P20 y, como digo, son menos de 6 meses. De ahí, otro equipo que me haya gustado bastante y que lloro y sufro porque no he podido probarlo es justamente el Xiaomi Pocophone F1, que me parece una gran apuesta de la compañía china, pero como muchos de los que nos escuchan sabrán, Xiaomi no tiene una tienda oficial acá en Perú y la única forma de conseguirlo o es por un tercero o es comprándolo desde su tienda en AliExpress y pagando los impuestos necesarios para traerlos acá. Entonces, lo que me ha gustado bastante por las reseñas que he podido ver de otros bloggers es el hecho de que es un equipo con todas las especificaciones de un tope de gama, pero un precio bastante económico. Si no me equivoco, en Perú, ya comprándolo por un tercero, está cerca de 1.800 soles, que para un tope de gama, acá rondan los 3.000 soles, o sea, casi los 1.000 dólares, y que me lo estés ofreciendo casi a 500, 600 dólares, así sacando cálculos malignos en la mente. Entonces, realmente hace que uno se ponga a meditar las cosas. Si tienes Snapdragon 845, tienes cámaras muy buenas, la capa de personalización, por lo que me han dicho varios de los usuarios que tengo en el fanpage, no es muy invasiva, es casi puro, casi como suele tener Motorola o Nokia. Entonces, yo creo que ahí Xiaomi ha demostrado que no se necesita subir tanto los costos en un equipo para dar una buena calidad de producto. De ahí, no soy tan fan de Apple realmente, pero a mí me gusta bastante la edición que han sacado este año en el iPhone XR, sobre todo por el hecho de poder acceder a estos nuevos equipos sin estar gastándote un montón de dinero. O sea, ya de por sí son caros, pero es una forma de que personas que les gusta el sistema operativo de iPhone puedan acceder a estos equipos, y también tienes el hecho de que vienen en varios colores y diseños bastante personalizables. Entonces, yo creo que la apuesta de Apple va por el XR, es el más accesible de, ya si quieres, el sistema operativo, el iOS. De ahí, ¿qué otro equipo me ha gustado? Y este sí es gama media premium. Es el Moto Z3 Play. Yo he tenido la oportunidad de ir a Brasil 2 veces con Motorola para el Moto Z Play y el Moto Z2 Play, y era ver el hecho de lo que era los accesorios, los módulos que se ponen en los equipos. Y en la primera vez que fui a Brasil para el Moto Z Play, había este proyector, y cuando probé todos los Motomods en mi casa, el proyector fue el favorito. De ahí vinieron otros módulos como módulo de impresora, algunas mejorías, para cámara fotográfica antigua, en que fotografiabas y te saca el papel fotográfico y todo. Realmente me encanta la versatilidad de los Motomods y el hecho de que si tú tenías la primera generación, funcionan hasta 2 generaciones después, o sea, 1 año y medio. Entonces, esa promesa y esa versatilidad para poder utilizar los módulos es algo que me parece genial en Motorola. Lo que sí me da un poco de pena es que módulos muy chéveres como el que te digo de la cámara e imprimir la fotografía no llegaron al Perú. Entonces, sería genial que para el próximo año, cuando saquen nueva edición de los Motomods, haya mayores posibilidades de compra, porque realmente un usuario así, tengas un Moto Z2 Play, puedas utilizarlo. Es total 1 año y medio de compatibilidad. Y bueno, en mi caso, yo creo que Samsung este año ha ido por lo seguro con la Note 9. No he visto, como bien decías, el salto en evolución, en novedades del S9, S9 Plus al Note 9. Ya sabemos que Samsung graba muy bien con cámaras, tiene un software muy bueno. Creo que este año ha guardado las balas porque ya el próximo año viene el 10º aniversario de la línea S. Entonces, yo creo que ahí está metiendo las balas, porque hace poco en capítulos anteriores hablamos de la nueva interfaz que está haciendo mucho más ligera con Android 9, Android Pie, implementación de inteligencia artificial. Yo creo que, sinceramente, Samsung el próximo año tiene que tirar la casa por la ventana con el S10, o si se duermen sus laureles, otras marcas les van a ganar. En este año creo que han perdido. Yo solamente quiero agregar una cosa más, que es algo que de repente a ti también de tanto en tanto te preguntan, y a mí particularmente este año me lo han preguntado mucho. Yo creo que ha sido por la expectativa que ha habido por los nuevos teléfonos de Apple, y también por la calidad que han demostrado los teléfonos de alta gama premium en Android, y es con qué celular te quedas, con un Android o con un iOS. Obviamente yo lo voy a ver y yo lo voy a analizar siempre desde mi perspectiva, que está relacionada con lo que yo necesito hacer con el trabajo o con la manera en que yo empleo un celular y con lo que estoy y con las expectativas que yo tengo con respecto al aparato en sí. Para los que no lo sepan, yo trabajo mucho con el smartphone. O sea, no solamente es que las llamadas, el WhatsApp, el Messenger, etcétera, etcétera. No, yo en realidad, además de eso, tomo fotos con el celular, grabo videos, los videos, que son pocos por ahora, que subo a mi cuenta de YouTube, por ejemplo, o que comparto a través de redes, son videos que no solamente los grabo con el celular, sino que también los edito con el celular y los levanto a YouTube o a otras plataformas por el celular. Entonces yo trato de hacer todo desde el móvil. Siempre estoy buscando aplicaciones y cosas que me permitan hacer mi trabajo bien. Incluso he investigado también mucho con respecto al tema de aplicaciones para hacer podcasts, etcétera, etcétera. Entonces, yo basándome en esas necesidades muy particulares que yo tengo, yo hoy, y de repente esto no le va a caer muy bien a muchos amigos que tengo y que de repente estén escuchando, particularmente para alguien que crea contenidos desde el móvil, para mí hoy de todas maneras necesitas hacer el esfuerzo y comprarte un iPhone. No porque sea el mejor teléfono, es decir, es un equipo que te toma muy buenas fotos, sí, te toma muy buenas fotos. No es el mejor tomando fotos, no, por lo menos para mí no, pero te toma muy buenas fotos. ¿Es el que mejor te graba video? Probablemente sí, para algunos habrá otro que grabe mejor video, sí, pero digamos, lo hace bien, te graba bien fotos. Entonces ahí tienes dos checks, un check en foto, un check en video. Es un teléfono que te trabaja bien y tranquilo, que no tienes muchos problemas. También hay problemas en iOS. O sea, es mentira eso de que no, nunca se te cuelga, no, nunca se te reinicia. No, no tiene... También pasa a veces, ¿ya? Y a veces los problemas son mucho más serios que en un Android. Sin embargo, me parece que en el iOS es un poquito más estable. Eso es el check número 3. Y el check número 4, que me parece que es el que hace que este tipo de dispositivos o le puedan ofrecer mucho más valor a un creador de contenido, son las aplicaciones. El tema es que como es un solo entorno, es un solo sistema operativo, es un solo fabricante de equipos, para los desarrolladores de aplicaciones es mucho más sencillo y mucho más fácil lanzarlas primero en iOS que lanzarlas y acomodarlas para Android, en donde tienes miles y miles y miles de versiones y tienes que acomodar el funcionamiento de tu aplicación a cada una de estas versiones. Y es por eso que a veces tienes en algunas aplicaciones muy chéveres que solamente funcionan en iOS. O que están en iOS y en Android, pero en iOS tienen funciones específicas o especiales que hacen que funcione mejor en ese tipo de dispositivos. Desde ese punto de vista, para mí, yo creo que un creador de contenidos o un periodista o alguien que cree mucho multimedia debería usar un iPhone. Eso no quiere decir que si tienes un Android tengas que tirarlo a la basura, no, porque yo, por ejemplo, hoy por hoy no tengo un iPhone. Yo trabajo solamente con Android y va bien, pero creo que por aplicaciones gana el de iOS. Esto es Doble Check. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar con el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado el contenido que hemos compartido con ustedes. Más bien, si ustedes quieren darnos a conocer sus opiniones, cuáles son los mejores videojuegos para ustedes del año, cuáles son los mejores smartphones, cuáles son las noticias más importantes del año, no tengan ningún tipo de reticencia, participen a través de nuestras redes sociales. Igual vamos a soltar las preguntas en el fanpage, en Twitter, en Instagram, comenten en el video de YouTube o comenten en iVoox o cualquiera de las plataformas que estamos, porque si bien termina la temporada con este episodio, tenemos planeado retomar el próximo año. Vamos a hacer entre el inicio de nuestra tercera temporada en el 2019 y el capítulo de hoy, vamos a por ahí hacer algunos episodios especiales y de repente los vamos a seguir sorprendiendo con cómo es el nombre, Gabriela, de estos, esta especie de, no son spin-off, sino como ovas. Capítulos ovas, ¿no? Los ovas, como si fuera un anime esto, vamos a hacer ovas y special edition. Así es. para los que están familiarizados con esas, con esas expresiones. Animes y otakus. Así es. Vamos a hacer algunos episodios especiales fuera de temporada, por decirlo de alguna manera. Y si no, igual nosotros vamos a seguir compartiendo información a través de nuestras redes hasta que empiece la siguiente temporada. Eso sí, aprovechen este tiempo para que nos vayan contando qué cosa es o qué contenidos son los que quieren que vivamos en el formato de la tercera temporada, si quieren que regresen el Doble Check Pregunta. Y aprovecho aquí para agradecerle a todas las personas que participaron en esa sección, que creo que tuvo una buena acogida en la primera temporada. Coméntenos si quieren que mantengamos o cuál estructura quieren que mantengamos del podcast. De repente un poco como en la primera temporada, que parecía un poco más como noticiero, con noticias un poquito más cuadriculadas, o como hemos hecho en esta segunda temporada, un poco más a la conversación y a donde nos vaya llevando esta con algunas pautas muy en particular. Opinen, compartan con nosotros, dennos sugerencias, que todo lo vamos a escuchar y todo lo vamos a tomar en consideración. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Es bastante sorprendente cómo ya ha terminado el año, son 36 episodios, 18 de cada temporada. ¿Cómo hemos cambiado, como bien decía Bruno, de algo más cuadriculado, algo más espontáneo, con algunas risas, algunas idas por las ramas que solemos hacer cuando la conversación está buena? Agradezco de sobremanera todos los comentarios, todas las publicaciones, los correos. Nos hemos divertido bastante leyendo sus comentarios para los sorteos. Esperamos que el próximo año venga más sorpresas. No duden en comentar si les gusta el formato, que quisieran añadir, algunas preguntas, algunos temas. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Doble Check, con C y K al final. Y si quieren escribirnos algo, pueden escribirnos también a nuestro correo doblecheckpodcast@gmail.com. A Bruno lo encuentran como @blogdenotas y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @gpatronc. Estaremos actualizando el fanpage constantemente, no directamente con episodios, a menos que sean estos OVAs, estas ediciones especiales para grandes eventos que van a haber en enero y en febrero en el mundo digital, pero estaremos atentos a cualquier sugerencia, a cualquier comentario y mantendremos información actualizada. Soy Gabriela Patrón, me encuentran en mi web como gabrielapatron.com, Gabriela Patrón Kikanchik. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos viernes de podcast, algunos lunes podcasteros por ahí. Ha sido una gran aventura y esperemos que el 2019 continúen con nosotros, apoyándonos, dando sus likes, sus me encorazona, sus compartir. Realmente nos animan a seguir con este tipo de contenido. Así es, han sido 36 semanas las que nos han acompañado. Como bien dice Gaby, al final no necesariamente han sido todos viernes, por ahí hemos salido con algún retraso, pero lo importante es que hemos cumplido con todas las semanas que teníamos programadas. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Igual pasen la voz, compartan el contenido para ver si a alguien más le interesa y se suscribe a esta comunidad. Queremos que la próxima temporada sea mucho mejor. Vamos a ver si es que hay platita para mejorar la web, para mejorar algunos servicios, para que ustedes puedan acceder a los contenidos de manera más fácil y más agradable. Y bueno, nada más por este año, que pasen una feliz Navidad, que tengan un próspero año nuevo y esperamos escucharnos pues en algunas semanas más. Así que hasta pronto. Nos escuchamos muy pronto. Bye bye.